Terminamos hoy con el estudio del profeta Daniel. Luego entraremos al estudio del profeta Oseas, uno de los profetas llamado menores en nuestra nomenclatura. El doctor Abelardo Limón nos dirige en el estudio para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Amable estudiante, bienvenido a la clase de hoy. Hoy vamos a terminar nuestro estudio del profeta Daniel. Estamos en la lección número 15 de su libro de estudio, Introducción al Antiguo Testamento. Si bien recordará, en la última lección nos quedamos a final del capítulo 9 del libro de Daniel. Ahora vamos a considerar los últimos tres capítulos en breve y luego consideraremos el siguiente libro de los profetas, el libro de Oseas. Hemos visto, amable estudiante, que hay tres grandes visiones en el libro de Daniel y están repletas de símbolos sobre la elevación y caída de varios imperios. Vimos en el capítulo 7, por ejemplo, la visión de las cuatro bestias. En el capítulo 9, vimos la visión del carnero y del macho cabrío. Y ahora, en el capítulo 10, vamos a ver la última de las visiones. En el capítulo 10, vemos la última visión de Daniel, que incluye todo el resto del libro. En este capítulo, vemos que Daniel se dedicó 3 semanas a la oración. Y vemos también cómo es que el ejército de Satanás, en el aire, se opone a que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La Escritura dice que el ángel salió de la presencia de Dios el primer día que Daniel se puso a orar, pero que fue detenido por los príncipes o autoridades en los lugares celestiales hasta que los ángeles de Dios ganaron la victoria y el mensajero divino pudo pasar a la tierra con el mensaje. En el capítulo 11, vemos que este capítulo habla sobre las batallas que iban a librarse entre el rey de Egipto y el rey de Siria. Ya que los judíos estaban en un territorio intermedio entre las dos naciones, se hallaron naturalmente afectados por estos sucesos. De modo que esta revelación preparó al pueblo judío para aquellos días de conflicto. La consideración del carácter malévolo que tenía el rey de Siria, Antíoco Epífanes, llevó a Daniel a la revelación del anticristo que ha de venir en el tiempo señalado. En el capítulo 12 vemos que sigue la revelación acerca de los últimos tiempos. No está hablando ahora de las persecuciones bajo Antíoco, sino de los días de la venida de Cristo a la tierra por segunda vez. Este capítulo habla de la resurrección de los muertos y de la gloria futura de los salvados. Luego también encontramos algunas referencias acerca de ciertos tiempos, junto con instrucciones en cuanto a sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Y luego nos dice que los sabios entenderán. Y así termina el libro de Daniel. Antes de considerar el siguiente libro, el libro de Oseas, le quiero recomendar a que usted haga todo lo posible por repasar la lección a través de las preguntas que se encuentran a final de la lección número 15. Hay 7 preguntas. Entre ellas está la número 2. La pregunta número 2, por ejemplo, dice que hay que indicar los nombres en su orden cronológico de los 4 imperios mundiales de que se habla en los capítulos 2 al 7. Estos detalles son de los más importantes de todo el libro de Daniel. Bien recordará, amable estudiante, que vimos en el capítulo 2 la historia que Dios reveló a Nabucodonosor a través de la imagen que Daniel vio en visión, que fue el imperio babilónico representado por la cabeza de oro, el imperio medo-persa representado por el pecho y los brazos, el imperio griego representado por los muslos y el vientre, y el imperio romano representado por las piernas y los pies. ¿Qué le parece si ahora vamos avanzando a la lección número 16 sobre el libro de Oseas? Es importante recordar, amable estudiante, que cuando estamos estudiando las vidas y los ministerios de los profetas, es necesario saber que es un error creer que todo lo que hacían los profetas era pronosticar o predecir el futuro. Aunque por supuesto que esto era una parte clave de sus vidas. Recuerde que los profetas vivían entre el pueblo, exhortándoles a tener un corazón recto para con Dios. ellos explicaban el significado de las catástrofes como castigos de mensajes de Dios, o a veces aclaraban la razón por la cual Dios había dado una victoria. Esta función de los profetas se encuentra claramente en la vida del siguiente profeta que ahora vamos a estudiar, en la vida del profeta Oseas. Oseas es conocido como el profeta de la ira y del amor, y llamado el Jeremías de la nación de Israel. Él ejerció su ministerio antes de la caída de Samaria. Llamó al pueblo a que dejaran la idolatría y se volvieran a Jehová. Dios le mandó que se casara con una mujer que llegó a serle infiel, pero Oseas la seguía amando y la compró para restaurarla como esposa y así establecerla en su casa. Es así, apreciable estudiante, que Dios le enseñó al pueblo su amor para con ellos, a la vez que denunció sus pecados. En esta lección vamos a considerar, en los primeros tres capítulos del libro de Oseas, la vida y matrimonio del profeta. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, vamos a considerar algunos discursos dados a la nación israelita por este hombre llamado Oseas. El Señor Jesús es conocido como el perfecto Israel. Él cumplió la profecía de Oseas en el capítulo 11, verso 1, que dice: «De Egipto llamé a mi hijo». Esto sabemos porque se cita en Mateo 2:15. La idea implícita aquí es que Jesucristo obedeció, mientras que Israel desobedeció. Oseas ha sido llamado el profeta del corazón quebrantado. En este particular tiene una ligera semejanza con nuestro mismo Señor Jesucristo, cuyo corazón también fue lastimado. El nombre de Oseas significa salvación, pues viene de la misma raíz que la palabra Jesús y Josué. Amable estudiante, le recomiendo, allí al inicio del libro del profeta Oseas, sobre su lección 16, o quizás sobre su Biblia misma, si usted me sigue con la Biblia, poner allí la palabra salvación. Este es el significado del nombre de Oseas. Poner ahí también el nombre Jesús y el nombre Josué, porque el nombre de Oseas viene de la misma raíz que la palabra Jesús y Josué. Es interesante notar que de los tres hombres del Antiguo Testamento, cuyos nombres son semejantes al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el uno fue profeta, el otro sacerdote y el otro un líder, gobernador o rey. En Mateo capítulo 9, verso 13, y capítulo 12, verso 7, Jesús mismo citó el libro de Oseas, precisamente el capítulo 6, verso 6. Pero me gustaría compartir con usted un poco más de información sobre el autor del libro. Acerca de Oseas, no se sabe más de lo que su libro nos revela, es decir, que fue hijo de Beeri, un hombre desconocido. Sobre el carácter peculiar de Oseas, no hay duda alguna, pues su leal obediencia a Jehová fue extraordinaria. Por cierto, que Dios sabía con quién estaba tratando antes de encomendar aquellas tareas tan difíciles. Es claro, amable estudiante, que Oseas tuvo un concepto bastante alto de la majestad de Dios, a la vez que un profundo amor para con el pueblo errante. Oseas ha sido llamado el Jeremías de Israel, ya que él ministró como profeta en el reino del norte, mientras que Jeremías lo hizo más tarde en Judá, el reino del sur. Oseas vivió entre los años 790 y 725 antes de Jesucristo, dejando de profetizar poco tiempo antes del cautiverio de Israel. Todos los reyes de Israel se condujeron mal. No hubo ni una sola reforma por aquel tiempo. Dios usó al profeta Oseas como su símbolo o su representante, ya que su esposa, que era infiel, representaba a la también desleal nación. Como se portó ella, así se portó el pueblo. El libro de Oseas nombra a los reyes de Judá que reinaron durante su ministerio, pero solo nombra a Jeroboam II de entre los reyes de Israel. Cuando leemos el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, se ve que Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, hijo de Ela, tomaron el trono durante este tiempo. Pero en aquel entonces predominaba más bien una época de anarquía. Ezequías estuvo sobre el trono de Judá antes y después de la caída de Samaria, y para entonces Oseas todavía ejercía su ministerio de profeta. Pero como no menciona la derrota y cautividad de la nación, se calcula que murió antes de ver aquel desastre que era el cumplimiento de sus profecías. Oseas fue contemporáneo del profeta Amós en Israel durante la última parte del ministerio de este, y también contemporáneo de Isaías y de Miqueas, quienes profetizaban en Judá. El libro de Oseas menciona cuatro clases de apostasías que prevalecieron en Israel antes de la cautividad. La primera apostasía era una apostasía política. Esta se encuentra en el capítulo 7, verso 1. En su necesidad, buscaron a Asiria y a Egipto en vez de buscar a Jehová. En segundo lugar, ellos cayeron en una apostasía religiosa. Esto nos confirma el capítulo 8, el verso 5 y el verso 6. Ellos adoraron a los becerros y a Baal en vez de adorar a Jehová. En tercer lugar, ellos cayeron en una apostasía moral. Esto nos confirma también el capítulo 4, en el verso 2. Es allí donde se enumeran cinco pecados: el perjurio, la mala fe, el homicidio, el hurto y el adulterio. En cuarto lugar, vemos que Israel, antes de la cautividad, cayeron en una apostasía en cuanto al pacto. Esto se encuentra en el capítulo 4, verso 6. Israel se olvidó de la ley de Dios y, por lo tanto, tendría que ser castigado. Quiero ahora compartir con usted, amable estudiante, algunos comentarios generales del libro de Oseas y luego vamos a entrar al estudio de la vida y matrimonio del profeta. Primero quiero decirle que el libro de Oseas levanta una gran polémica en cuanto a lo que sucedía entre el profeta y su esposa, que era una ilustración de la relación entre Jehová e Israel. Algunas personas quieren negar la historicidad de los hechos, afirmando que todo es alegórico. Hay algunos que se aprovechan de los primeros tres capítulos para acusar a Dios de inmoralidad y restar así importancia no solamente al libro, sino a toda la Biblia, diciendo que el libro contiene un acontecimiento no digno del Ser Supremo. Pero ciertamente, estas aseveraciones no tienen ningún valor. Daremos más comentarios generales en la próxima sesión sobre el libro de Oseas y luego entraremos al estudio de la vida y matrimonio de Oseas, como también algunos de los discursos dados por él a la nación de Israel, en nuestra próxima clase. En forma gráfica se nos presenta la relación que existía entre el profeta Oseas y su esposa, que era, por decirlo así, como una gráfica de lo que sucedía entre Dios y su pueblo. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.